Tiempo ya para la actualidad, como decíamos, vamos a quedarnos con protagonistas, vamos durante los próximos minutos, tal y como les habíamos anticipado, a quedarnos con, en este caso, el coordinador del grupo de arquitectos voluntarios de emergencias que ha sido activado por el Colegio Andaluz de lo que son los colegios oficiales de arquitectos. Y bueno, pues vamos a aprovechar los próximos minutos porque, de hecho, hemos estado intentando contactar con él. Justo lo cogemos conduciendo, pero lo dicho, vamos a intentar ver hasta qué punto nos llega esa comunicación, a ver si dura al menos algunos instantes como para que nos informe sobre esa gran labor que están desarrollando. Gonzalo Martín, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias, como decimos, por acompañarnos. Creo que te cogemos en carretera. Así que, de hecho, bueno, pues con bastante labor por delante, la que estáis desarrollando estos días en nuestra localidad, en nuestra comarca, y además con múltiples citas pendientes en la agenda. Así que vamos a aprovechar en los próximos instantes, como decimos, me indicabas que estás por la zona, ibas hacia Grazalema, y bueno, de hecho estáis desplegados desde hace ya unos días, un total de creo que era más de una decena de arquitectos a través de 16 municipios de la comarca, entre ellos Ubrique, para resolver, para realizar inspecciones técnicas y la evaluación de daños. Y bueno, pues es verdad que además esa voluntad de ayudar ya os llevó, hay que destacarlo, en la Dana, pues por ejemplo, a colaborar con municipios como Alfafar. Así que directamente, Gonzalo, coméntanos en esas visitas que estáis realizando a viviendas, colegios, edificios públicos, por parte, como decimos, de este grupo GABE y en compañía de lo que es el grupo de geólogos del CSIC, ¿qué situación os estáis encontrando? Bueno, pues como has comentado, ahora mismo tenemos desplegados 20 personas haciendo inspecciones de edificaciones. Se nos activó el grupo el viernes a llamada de la dirección de la emergencia y ha ido aumentando el número de municipios. Hablaba de 16, yo creo que ahora mismo estamos ya en 18, porque esta mañana se ha activado el grupo para cubrir Jerez de la Frontera, una serie de edificaciones que hay afectadas por el crecimiento del río de Guadalete, y justo estamos esta mañana pues organizando el equipo para mandar a gente para inspeccionar en la zona de Jerez. Entonces, bueno, como comentas, somos un grupo de 300 arquitectos en Andalucía, que somos voluntarios, cada uno tenemos nuestra vida, nuestro estudio, nuestro trabajo, algunos son funcionarios, y nos dedicamos a esto de manera altruista. Fue un grupo que organizamos ya hace 5 años en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, y a partir de ahí se fue radiando la idea y conseguimos montar el grupo hace 1 año y medio a nivel andaluz, y así estamos. La llamada de la emergencia, como dices, pudimos ir al Fafar, porque el Ayuntamiento de Alfafar pidió colaboración al Ayuntamiento de Málaga, y en base a los convenios que teníamos firmados, pues fuimos 8 personas allí a inspeccionar edificaciones, igual que estamos haciendo ahora. Lo que nos estamos encontrando aquí, el panorama es distinto. Alfafar fue lo que realizó fue un destrozo a nivel inundación y a nivel arrastre de objetos como coches, mobiliario urbano, palmeras, árboles, en fin, de todo, que arrasó. Fue como un tsunami, más parecido, no una inundación al uso, sino que las grandes patologías que vimos, aparte de las inundaciones de sótano, eran arrastres y volcados de muros, de muros de carga antiguos y tal. En el caso que estamos, el fenómeno es distinto. Hay que diferenciar. Por un lado tenemos el fenómeno de Grazalema, que fue el primero que salió, ¿no?, en prensa por su idiosincrasia, ¿no?, por su peculiaridad de que de pronto en un pueblo, digamos, aflorara el agua por muchísimos sitios, incluso por los enchufes, ¿no?, que después hemos visto que ha sucedido también, como Benafán y el Ubrique por el lo que estáis sufriendo del río, ¿no?, que atraviesa aquello. Entonces, son distintos tipos. Lo más grave ahora mismo que estamos viendo son aquellas edificaciones que han sufrido un problema de asentamiento por los taludes, ¿vale? El grado pluviométrico que tenemos ahora mismo, tan potente, y todo lo que ha caído de agua, ha hecho que, bueno, pues como antiguamente se decía, que las laderas se movieran, ¿no? Y así es, estamos viendo procesos de laderas que deslizan y que pueden afectar a edificaciones, bien porque están encima de esa ladera o bien porque están cercanas a esa ladera y pueden ser afectadas por un por ese aporte de tierra, ¿no? Sí. Esa es un poco la patología que estamos viendo, unida a elementos puntuales, como ha pasado en Ubrique, con el grado de humedad y con el grado de lluvia que hemos tenido, pues hay edificaciones, sobre todo antiguas, que estaban en un estado de ruina o de preruina, ¿vale? Y esas edificaciones, pues ni más ni menos, lo que es la cal que compone esos muros, se va debilitando y colapsan muros, colapsan cubiertas, ¿vale? En principio no tiene afección a digamos, a las personas, puesto que esas casas no vive gente, pero sí a la vía pública y, por supuesto, a la seguridad de inmuebles colindantes, ¿no? En el caso de Ubrique vemos cómo, de hecho, por ejemplo, ayer había técnicos del CREA supervisando, analizando lo que es la zona del Colegio Benafélix, también la calzada donde cayó la gran roca. Hay drones que para ello también se están utilizando. ¿Dónde se estaba prestando especial atención? ¿Qué nos puedes decir? Hablamos anteriormente de toda la comarca. En el caso concreto de Ubrique ya has apuntado algo, pero ¿cuáles serían las zonas más sensibles? Lo que sí, ayer se movilizó a través de la petición de los técnicos que tenemos allí, sobre todo de Jesús y de Javier, que están haciendo una labor encomiable desde el principio de esta historia, junto con el arquitecto municipal y la alcaldía, y en fin, vosotros, dada la gravedad que tenéis, tenéis un músculo potente de gente, de técnicos, involucrados desde el día uno. La verdad es que eso es de agradecer. No en todos los municipios nos encontramos eso, por número de habitantes, por la potencia que tenga el municipio afecto de técnicos, pero vosotros en ese caso tenéis un cuerpo fascinante, ¿no?, de gente que está echando un cable. Me comentaban que la parte más complicada, más compleja, es la zona del colegio, ¿vale? Precisamente los drones de la Junta de Andalucía ayer fueron para evaluar y hacer un vuelo para ver la estabilidad de esa ladera. Parece que hay una urbanización por arriba, ¿no?, con un viario que también se estaba estudiando. Creo que ese es el punto ahora mismo, digamos, que más se está estudiando por parte de lo que es el equipo nuestro, independientemente de que vayan, como sucedió el otro día, con el movimiento ese sísmico que tuvisteis, que de pronto, bueno, pues colapsaron unos tejados de unas casas, y entonces, bueno, de pronto hay que acudir a una emergencia, digamos, que es más acuciante de la que estás analizando. Los técnicos de los geólogos están echando un cable impresionante, y realmente están con nosotros porque, como se vio desde el primer momento, esa cantidad de agua ha provocado estos movimientos, ¿no?, que son movimientos al final de suelo. Entonces, yo te digo que la dirección de la emergencia, sin dudarlo, llamó al CECI y se han puesto a disposición por gente con una experiencia tremenda. Ha habido geólogos que están ahí, que han estado en La Palma con el volcán, estuvieron en La Dana, han estado este verano los incendios de Castilla y León, de la médula, o sea que realmente el volumen y la capacitación de los técnicos que estamos metidos en el ajo, como digamos, pues la verdad es que es de destacar, ¿eh? Gonzalo, lo que más se preocupa, leía, y bueno, por razones obvias, ¿no?, son las zonas de laderas, terrenos arcillosos. ¿Cómo puede ocurrir a lo mejor en esta zona que estamos comentando, ¿no?, del Colegio Benafélix y ese entorno, también sí, en otras partes de nuestra localidad? Estamos en un valle, así que es una orografía, no sé si muy complicada. Nos decían muchos geólogos, fascinante, pero que también, claro, puede conllevar problemas en situaciones como esta. ¿Hay forma de actuar en casos como este, formas rápidas, eficaces? Digo, por la preocupación que pueda haber, evidentemente, en nuestra localidad. Sí. Bueno, a efectos de edificación sí hay maneras de intervenir. Cuando entramos a ver una edificación y la analizamos, lo primero que hacemos es ordenar o no ordenar el desalojo, ¿no? Nos ha pasado de ir a viviendas que parecía que había fisuras complicadas y al final eran tabiques pequeños, terracillas de dos, donde directamente lo que se hace es que se echa abajo ese tabique, echando mano de bomberos o incluso de la UME, si la tienes cerca, y se acaba el problema, ¿vale? Cuando tienes un problema un poquito mayor, nosotros lo primero que hacemos es aconsejar la evacuación a la Dirección General de la Emergencia, y a partir de ahí podemos apuntalar, podemos consolidar, podemos hacer que se mantengan estructuras para que después, en el proceso posterior de rehabilitación, se puedan consolidar, y no hace falta demoler inmuebles. Entonces son medidas. Para nosotros la demolición es el último punto. Nosotros tenemos una ficha de intervención donde catalogamos los edificios con los colores semafóricos y después con un punto negro. Cuando vemos que una edificación tiene punto negro, es porque hay que demolerla inmediatamente, porque supone un riesgo. Ya no para los habitantes que estén dentro, que normalmente no suelen estar, sino para las personas, la vía pública o incluso edificios colindantes que pueden hacer un efecto dominó, porque un colapso de una edificación pues puede generar al final pues eso, el colapso de otras edificaciones o el colapso a la vía pública, ¿vale? Y entonces eso es lo que hacemos. Eso en cuanto a edificación, que sí hay técnicas y nosotros manejamos todas esas técnicas, al igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, como bomberos y como intervención rápida, como la UME, y por esa parte digamos que eso está acotado. Después vamos al tema geológico. El tema geológico es un poco más complejo. Lo que se hace sobre todo es analizar cuál es la situación, cuál es el grado de movimiento, si es que se está moviendo, sobre todo si está activo el movimiento, puesto que puede haber un asentamiento de una ladera o un movimiento y de pronto paralizarse. Entonces, el protocolo que siguen los geólogos es marcar mediante testigos y mediante vuelos recurrentes, ver la evolución del fenómeno y ver cuál es la capacidad o el tamaño del movimiento de la ladera, ¿no? Y en función de eso tomar unas medidas cautelares, ¿vale? Muy bien, ¿y cuáles pueden ser, teniendo en cuenta lo que nos estás comentando, los peligros a partir de ahora? Quiero decir, hemos sufrido esas lluvias tan persistentes, de récord, con respecto a otras situaciones vividas en el pasado. ¿Cuál puede ser el problema, cuáles pueden ser esas patologías a partir de que deje de llover? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, nosotros siempre hacemos una inspección posterior, marcamos en nuestra ficha de inspección que hay que hacer inspecciones después recurrentes, como pasó en La Habana, porque depende ya del terreno. Tienes que pensar que una edificación está siempre edificada sobre lo que nosotros denominamos firme, ¿vale? El firme es un estrato resistente capaz de resistir esa carga, ¿no? Que el edificio, que el peso del propio edificio más los usuarios transmiten al terreno, ¿no? Entonces siempre estudiamos los edificios para que estén en posiciones de firme, que son firmes e inalterables, ¿vale? ¿Qué sucede? Con arcillas sobre todo, y arcillas que tengan expansividad, cuando la arcilla entra en contacto con una modificación de sus condiciones de humedad, ¿vale? Se producen procesos que en distintas partes de Andalucía se llaman de un modo u otro. Por la parte nuestra se llama abujeo, que es una arcilla que de pronto empieza a expresar su expansividad, ¿no? Se hincha y se deshincha, son terrenos que funcionan así, y nosotros, tal y como hemos visto la perforación, o sea, el grado de permeabilidad del terreno, como se sabe ya, en muchos sitios está saturado, el agua, o sea, el terreno no admite más agua, esas aguas están tocando esos elementos de arcilla, ¿vale? Porque si fuese roca o si fuese arena, se drena, pero para que nos hagamos una idea, esa arcilla es capaz de absorber agua y de despojarse y de tener movimiento y producir asientos diferenciales en cimentación. Entonces, cuando tenemos esos casos que están identificados, hacemos unas inspecciones periódicas para ver si la vivienda empieza a mostrar algún tipo de fisura, algún tipo de grieta que denote un asentamiento diferencial, ¿vale?, en la edificación, y haya que hacer una medida cautelar. Entonces, la precaución hay que tenerla en todos esos terrenos arcillosos para ver la evolución en las próximas semanas, porque ahora puede parar la lluvia, el terreno empieza a desecar, empieza a orear, y también las arcillas empiezan a actuar, ¿vale? Hay arcillas que, bueno, pues que en el proceso de ser desecado empiezan a secarse, se resquebrajan, y en la mayoría de los casos no pasa nada, pero en algún caso puede haber una pequeña afección a un cimiento puntual de una vivienda, y entonces también estamos ahí. Digamos que el proceso nuestro de investigación o de análisis se prolonga en el tiempo, y como voluntarios, pues en el momento que hay algún indicio de eso, a través del sistema de activación de protección civil, pues volvemos a ir a la vivienda o al edificio y volvemos a reanalizar y a, digamos, abrir un nuevo parte sobre ese edificio que ya estaba estudiado. Y en el caso de edificios nuevos, exactamente igual. Vamos y abrimos una ficha y estudiamos el fenómeno a ver qué alcance tiene. Para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿qué consejos les darías? ¿En qué tienen que fijarse, qué tienen que tener en cuenta en sus viviendas? ¿Signos de algún tipo de riesgo? ¿O que deban hacer que contactemos con los especialistas en este caso? Sí, bueno, al final la fisura es el primer elemento que marca una posible patología, ¿vale? No ni más ni menos que una grieta fina que aparece. Pues normalmente las primeras aparecen por los sitios débiles. Los sitios débiles de una vivienda son los alféizares y los dinteles de las ventanas, porque son elementos que de pronto el muro, digamos, se ha horadado, se ha abierto un boquete para montar una ventana. Hay una serie de dinteles y una serie de alféizares que son los primeros que denotan o cantan el fenómeno de que algo está pasando, ¿vale? Esas grietas suelen ser grietas a 45 grados si vamos en desplazamientos, o sea, en vuelcos con componente, digamos, tangencial, o si son grietas horizontales, establece otro tipo de patología. Al final, no ni más ni menos que ese conjunto de grietas, por ejemplo, los tabiques pequeños, los tabiques finos, como los tabiques antiguos de racilla de 2 centímetros o de 4, son elementos que son más, digamos, más débiles, ¿no? Y son elementos que sufren también los primeros movimientos. Eso se ve mucho en sismo, ¿no? El movimiento sísmico, casi que las primeras patologías son la caída de elementos constructivos como tabiques finos, como petos, como cornisas. Claramente colapsa en un sismo, digamos, de los que estamos habituados nosotros, ¿no? Sismos de 3, 4, 5 grados, complicado con la estructura, colapse. Pero sí elementos constructivos. Fíjate el ejemplo de Lorca hace, va a ser ahora 15 años, como los muertos, los fallecidos, fueron por elementos constructivos, no por estructuras que colapsaran, ¿vale? Fueron elementos cornisas que se cayeron, fueron petos de cubierta que se cayeron, fueron elementos constructivos y no estructuras. Después hubo que demoler mil viviendas, casi, creo que fueron de Lorca, por procesos posteriores y por procesos que se estudió, y era más cara la rehabilitación que demoler el edificio y volver a hacerlo. Pero en principio, esos indicios de fisuras en forjados o en tabiques o en fachadas son los primeros indicios que nos hablan de que algo extraño está pasando, ¿no? Como el síntoma en una enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son esas grietas más graves? Incluso si hablamos de humedades y filtraciones, ¿también pueden tener consecuencias graves, por ejemplo, en el tema de cubiertas y demás? Bueno, por ejemplo, en terrenos arcillosos siempre es muy recomendable que las aguas se evacúen. Por ejemplo, los tejados, nosotros siempre diseñamos un sistema de recogida de agua mediante canalones, puesto que todo lo que sea aportar agua al firme que nos rodea, aceras perimetrales, toda esa agua de lluvia, es conveniente recogerla muy bien, tenerla canalizada, tenerla con un buen drenaje para evitar que vaya, entre al plano arcilloso y pueda afectar, ¿no?, a la cimentación de la edificación. Entonces, hay muchas, digamos, soluciones constructivas que nosotros como arquitectos que van buscando evitar ese aporte de agua extra a lo que son las bases y los cimientos de nuestras edificaciones, ¿no? Sí, Gonzalo, te estábamos perdiendo, creía que te habíamos perdido en este caso. Bueno, pues ahora sigo por aquí. Ahora sí. Bueno, pues hablamos de esa serie de circunstancias. En el caso, por tanto, de humedades, decía, filtraciones, bueno, pues es complicado, ¿no?, puede llegar a problemas más graves, ¿no?, o puede haber también situaciones. Sí, es conveniente canalizar siempre las aguas. Ese siempre es un buen consejo que nos marcaban desde las escuelas de arquitectura. El canalizar las aguas pluviales siempre es bueno. No dejarlas al libre albedrío que vayan por el entorno de nuestra casa, sino que, bueno, a través de la instalación de canalones y de elementos de bajantes, colectores, es siempre recomendable. Después también revisar los saneamientos. Hay veces que la patología la está organizando una arqueta quebrada, ¿no?, o un tubo quebrado que concentra el agua en un punto, porque al final los colectores enterrados y las arquetas son elementos donde se concentra una cantidad de agua, tanto de fecales como de pluviales, de manera, digamos, conducida. Y si tenemos una patología de una rotura de una arqueta o de una rotura de un tubo de saneamiento, pues nos está concentrando en un punto un aporte de humedad que no hemos diseñado la casa para esos aportes de humedad. Entonces, tanto a nivel recolectar las aguas de lluvia como controlar esos sistemas de recogida de agua una vez que ya están canalizados, que son los sistemas escondidos de aguas pluviales y fecales, es una recomendación muy buena para que, digamos, la vivienda no sufra. Y decíamos, en cuanto a las grietas más graves, evidentemente cuando se producen en muros de carga, ¿no? Pero, por tanto, cualquier fisura, cualquier grieta que aparezca, hay que, por tanto, analizarla, ¿no? Sí, hombre, casi que yo te diría que gran parte de las fisuras se deben a defectos del revestimiento, ¿vale? Enfoscados, morteros, casi nunca tienen un origen estructural, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver esas fisuras, pues a lo mejor de esos morteros que se fracturan o que se fisuran con el tiempo, que hay que repasar pintura. O sea, el mundo de las fisuras tiene para un máster. pero es verdad que las fisuras ya de orden, digamos, estructural, son aquellas fisuras que ya podemos denominarlas más que fisuras en llegar a pasar a la categoría de fractura, ¿no? Cuando estamos viendo que hay una fisura ya avanzada, donde hay una fractura, venimos, por ejemplo, de Cartagena, y estuvimos viendo el otro día una serie de fracturas donde prácticamente teníamos 4 dedos de ancho, ¿no? Entonces eso ya son fisuras, ya son fracturas, y te está denotando, o te está indicando que aquello te está moviendo, ¿no? Cuando tienes una fractura de ese calibre, algo está pasando, y al final hemos detectado en algunas de las edificaciones, sobre todo en la, como te digo, en Cartagena ahora mismo, que es el municipio donde tiene un proceso de laderas que se está moviendo y está afectando a varias viviendas, y esas viviendas las tenemos ahora mismo con testigos y viendo la evolución de la patología. Uh-huh. Ubrique, de por sí, claro, en un valle, pues es una zona de paso de agua durante todo el año. ¿Esto hasta qué punto puede afectar a los edificios? Bueno, si el agua está, discurre, vamos a decirlo, de manera ordenada, yo creo que la propia tradición de construcción ha hecho que puedas convivir perfectamente con una agua. Bueno, el ejemplo más flagrante lo tenemos con Grazalema, ¿no? Grazalema, hay una memoria allí del propio municipio donde se sabe que por debajo transcurre un río subterráneo, ¿no? O sea, la memoria colectiva habla de esos sótanos, esos espacios, digamos, bajo rasante, que están habituados en algunos de ellos a escucharse el agua correr por debajo. Al final los constructores locales de la zona sabían perfectamente qué hacer y qué no hacer y dónde había posibilidades de que aquello se filtrara. Entonces la existencia de agua, como estamos viendo, en un punto como Grazalema no ha... Claro, tienes que pensar cómo aparecen estos pueblos. Grazalema es de origen romano, y los romanos, cuando llegaban a estos sitios tan preciosos como puede ser Ubrique, con valles, con agua, pues, macho, los tíos decidían ponerse ahí, obviamente, por la disposición de materia prima, ¿no? La caza y el agua era lo fundamental, y el poder cultivar, ¿no? Entonces, como se suele decir, de esos polvos, estos lodos. Cuando el régimen de ese agua se ve alterado, es cuando empezamos con los problemas, ¿no? Cuando hay una alteración de un freático por una construcción grande que cambia ese nivel freático, o cuando hay, por ejemplo, como nos está pasando, pues la erupción de pronto de una roca, como pasa a vosotros, ¿no? Gigante, que de pronto cambia el curso, ¿no? Del agua, ¿no? Entonces, esos son los elementos puntuales que hacen que la convivencia entre edificación y agua empiece a generar problemas. ¿Sí? Uh-huh. Formáis partes, ¿no? Al fin y al cabo, digo, como arquitectos, una avanzadilla para detectar daños, hacer la evaluación dentro de lo que es el dispositivo de emergencias, por tanto, del 112. Y en ese sentido, una de las mayores inquietudes en los últimos días, la verdad es que han sido, aparte de las lluvias, esos pequeños terremotos. Es cierto que estamos en una zona muy, muy activa, pero claro, nos ha dejado además, coincidiendo con estas lluvias, algún terremoto de hasta 3,7 grados en la escala Richter. ¿Hasta qué punto puede significar un mayor riesgo, ¿no?, este tipo de terremotos, dada la situación en que nos encontramos? Bueno, el tema del terremoto, según aseguran los geólogos que vienen del CSIC, y además yo también parto de esa base, y creo que no tiene nada que ver con el episodio de agua. Estamos en una tierra donde la sismicidad en esta zona es una sismicidad alta. Tenemos las normas sísmicas determinan que la zona de mayor riesgo prácticamente se concentra en Andalucía y en el Levante, por el tema de las fallas que tenemos nosotros, ¿no?, con el continente africano, y estamos constantemente teniendo sismos. Lo que pasa es que digamos que la intensidad es lo que varía, y sobre todo lo que varía es la percepción de la población, ¿vale? Sí. La intensidad está marcada, depende también de los grados de profundidad de esos movimientos sísmicos, pero al final es lo que recibe la población. Entonces la población se alerta, ¿no?, o se alarma por esos movimientos sísmicos. Yo creo que no hay que achacarnos a este episodio de agua. Estoy totalmente de acuerdo con la posición de los geólogos, pero simplemente es la casualidad, ¿no?, de que hemos tenido. Sin ir más lejos, tuvimos hace, creo que fueron 3 semanas en Málaga, unos sismos intercalados en el tiempo, en el mar de Alborán, y la zona al final se da, ¿no?, se da el movimiento sísmico. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un movimiento sísmico y te encuentras con unas estructuras que están en mal estado, como las casas antiguas, porque resulta que tiene que con la lluvia, digamos que la rigidez que tiene ese elemento, ese muro, pues se empieza a disolver, ¿vale? Y tienen una situación de menor estabilidad, pues si viene un traqueteo, y el traqueteo es potente y encima tiene unas condiciones de un traqueteo superficial, pues resulta que bueno, que hay ciertas estructuras que sí pueden sufrir. ¿Más que en condiciones normales? Pues sí, porque se ha debilitado lo que es la estructura. Por ejemplo, un sistema de arriostramiento de vigas de madera, que parece mentira, pero los forjados en sí están arriostrando muros. Las cubiertas arriostran también muros, sobre todo las cabezas de muros. Cuando esa cubierta ha desaparecido por un tema de lluvia y viene un movimiento sísmico, pues resulta que el edificio se encuentra, digamos, más desprotegido a efectos del movimiento horizontal que el movimiento que genera un sismo, ¿no? Entonces, bueno, se puede agravar, efectivamente, por, como te he dicho, por haber perdido algún elemento arriostrante y sobre todo por encontrarte con una debilidad en esa composición del muro, en el cual ese muro ha perdido rigidez. Hablabas de casas antiguas, ya con algunos casos, con daños previos. En el caso de las edificaciones nuevas, o más o menos, ¿no? Pero que estén en buen estado, ¿deben sufrir o pueden sufrir por este tipo de terremotos que se están desarrollando, que estamos viendo? Bueno, tú piensas que nosotros tenemos una norma sísmica que lleva ya muchísimos años y estamos obligados a proyectar con esa norma sísmica y con una serie de recomendaciones en función de la aceleración sísmica de cada municipio, ¿vale? Nosotros como arquitectos diseñamos con esas aceleraciones sísmicas y tienes un catálogo de sistemas constructivos que están determinados por la norma, que son de obligado cumplimiento, y esas edificaciones en principio están pensadas para que se muevan. Es decir, tenemos elementos rígidos, pero está pensado para que haya un ligero desplazamiento y que sean las estructuras las que con su rigidez o con su elasticidad, en función de la zona donde te encuentres, sean capaces de absorber esos movimientos horizontales. Entonces, es raro que una edificación de este tipo sufra efectos estructurales, ¿vale? Claro, depende del calibre del sismo siempre, ¿vale? Entonces estamos calculando siempre con unas aceleraciones sísmicas que están marcadas por norma, que además se van revisando constantemente. Por ejemplo, Lorca, cuando sufrió el terremoto, Lorca no estaba preparado para esa aceleración sísmica que de pronto hubo. No pasó nada. Se han revisado, se revisan las normas y hace que después tengas datos más actualizados en función de los últimos movimientos sísmicos que hayas tenido en la zona. Y la verdad es que es una especie de libro abierto donde se va actualizando. Como te digo, sí hay elementos constructivos que no son estructurales, que a veces con los sismos sufren. Por ejemplo, los petos de la cornisa, cuando tienes una cubierta plana, ¿no?, y tienes un antepecho para no caerte, es recomendable tener esos antepechos anclados al resto de estructura, porque es verdad que los movimientos horizontales hacen pues, que se desplacen o que puedan incluso caer esas cornisas, esos, vamos a decir, los postizos a la estructura, ¿vale? Entonces, hay recomendaciones constructivas de ese tipo también y todos los arquitectos cuando proyectamos en aras de la mayor seguridad para tanto los usuarios del propio edificio como el entorno inmediato. Pero a nivel estructural, por tanto, no tendría por qué afectar, ¿no?, este tipo, al menos con esa magnitud, digo, de terremotos que estamos viviendo. Exacto. Sí, estamos habituados, terremotos de escala de 2, 2,5, 3, 3,5... 4, 5, ¿sale? No hay ese riesgo de afección estructural en esas edificaciones nuevas, por que se han cumplido todas las condiciones y todas las puestas en obra de ese catálogo de detalles constructivos que nosotros. Un par de cuestiones, Gonzalo. Sí. Antes de que además se corte la comunicación, se va perdiendo de vez en cuando, pero la verdad es que es muy interesante, ¿no?, todo lo que nos estás comentando. Por ejemplo, de cara a los padres y madres del colegio Benafélix, ¿no?, y también a todos los vecinos que viven en esa zona, la zona de la calzada, digo, sobre las actuaciones, ¿no?, que se están desarrollando ahora mismo, se está sobre todo analizando, ¿no?, con esas imágenes también vía dron, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Esto, porque hay un colegio que ahora mismo su alumnado ha tenido que ser reubicado. Estamos hablando de actuaciones que pueden ser de muy largo plazo. Yo sé que esto es complicado porque, claro, todo tiene sus condicionantes. Hasta qué punto la administración se ponga con ello, depende del problema que se detecte. Pero, ¿qué podemos comentarle a esos padres y madres y a los vecinos de la zona? ¿Qué se va a ir haciendo? ¿Cómo se va a ir actuando? Bueno, la secuencia es el análisis del desplazamiento de esa ladera, ver la estabilidad del entorno, tomar esas cautelares que se han tomado ya de evacuación del propio colegio, y el paso siguiente, que ya excede a lo que hacemos nosotros, ¿vale?, es la evaluación por parte de los equipos técnicos de de la Delegación de Educación, de qué hacer con el colegio, de cómo se repara el colegio, de obras de reparación para que el edificio sea seguro. En función de eso, los plazos los marca la intervención en rehabilitación del propio inmueble. Y si hablamos de desprendimientos, ¿no? Porque ese es otro de los problemas, ¿no? En nuestro entorno, aquí todavía estaríamos hablando de cuestiones más específicas, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito geológico y de medidas en ese campo. Además, medidas son muy costosas y hay que ser muy muy precisos, ¿no? Muy pulcros. Sí, totalmente. Pero al final, todas esas medidas, al final se redacta un proyecto. Nosotros en esa fase no estaremos porque nos encontramos solamente en la fase de emergencia, pero al final, en la fase siguiente es una fase de, con todo el análisis de datos y todos los datos que se tienen, tanto a nivel geológico como a nivel, digamos, edificatorio, ¿no? A nivel de cómo se ha comportado el edificio, se redactan unos proyectos de rehabilitación, proyectos de que están proyectados desde bueno, compañeros nuestros, colegiados, arquitectos que son capaces de desarrollar ese tipo de proyectos, ¿vale? Y eso va a determinar cuáles son las medidas a tomar en un documento técnico que va a tener todas las aprobaciones por parte de los implicados. Y te decía, si hablamos de cualquier obra, los plazos son complicados, ¿qué decir, no?, de este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Realmente en la emergencia hay un, como podéis ver, hay un volcado de medios tremendos. O sea, yo pienso en circunstancias normales, si alguien pide un dron para analizar una ladera en condiciones de una emergencia, no sé cuánto puede tardar un dron en venir. La suerte, dentro de la, de lo que nos envuelve, que es una tragedia, que es una emergencia, pero la única suerte que tenemos es que los medios están a disposición de las personas que lo necesitan de manera, vamos, casi inmediata. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar en la emergencia toda esa serie de medios que tenemos, ¿vale? Porque al final, bueno, hay que usarlos. Usarlos. Toda la documentación y toda la información que podamos tener a partir de esos vuelos y a partir de todas esas, digamos, este músculo, ¿no?, que se está mostrando en la emergencia por parte de la dirección de la emergencia, contando eso hasta con científicos del CSIC, es el momento de aprovecharlo. Otra cuestión más, ya digo, para ir finalizando, porque además estás con evidentemente una labor muy intensa durante todas estas jornadas, pero Gonzalo, en el capítulo de infraestructuras, ¿qué os habéis encontrado? Lo estamos comprobando, ¿no? La multitud de carreteras cortadas, ¿qué tipo de problemas, si son rápidamente subsanables? Si va para largo, ¿qué podemos contar también sobre lo que son nuestras comunicaciones aquí en toda la comarca? Bueno, y lo estáis viviendo vosotros. Pues nosotros en el desplazamiento durante todos estos días estamos sufriendo cortes de carretera por deslizamiento de ladera. Me consta, y nosotros el sábado yendo hacia Ronda, volviendo precisamente de Grazalema, delante nuestra pues se cayó una ladera y cortó la carretera de Algodonales a Ronda. Pues yo creo que estaba abierta en menos de una hora. Dimos la alerta al 112 y directamente se produjo, vamos, vimos las máquinas, porque tuvimos que dar la vuelta por Benaoján y vimos las máquinas salir en menos de 15 minutos, había un pedazo de retroexcavadora yendo para el punto y yo creo que en menos de una hora se abrió la calle, la carretera. O sea, toda esta emergencia, como te digo, es capaz de movilizar una serie de medios tremendos. Y es verdad, te puedes encontrar con un marco de pronto, como pasaba el otro día en Torre a la Quine. Pues creo que de cuatro viales que llegaban al pueblo había abierto medio, porque había tres colapsados y medio carril habilitado para poder entrar, ¿no? Y la verdad es que me consta que la dirección de la emergencia está en eso. Al final el consejo que hay que dar es que hay que reportar al 112 lo antes posible para que se pongan todos los medios y en función de la categoría del vial o de la emergencia que suponga, se interviene, porque al final en una emergencia tú sabes que se abren mil focos, bueno, mil yo creo que me quedo corto, porque el nivel de dispersión de emergencia en estos últimos días me consta que está siendo tremendo, ¿no? Pero bueno, al final los medios están y además hay medios voluntarios, es decir, la gente, pues tú lo has visto en Ubrique, al final se echa a la calle, y el que tiene una máquina se puede ayudar, ayuda, y el que tiene un espacio en su casa para que alguien coma, come, y el que, si no vienen los chefs aquí a cocinarnos, y si no, al final yo creo que el calibre humano hay que, es cuando sale en las situaciones complicadas como esta. El ejemplo de Ronda y de Grazalema, de cómo se ha cogido a esas personas inmediatamente, es loable, y al final la naturaleza humana, si fuéramos capaces de quitarnos todas estas batallas que tenemos de nuestros días a día, ¿no?, de batallas políticas, batallas de crispaciones y cosas, creo que estamos hechos de una pasta todos tremenda, y con eso nos tenemos que quedar también. Y una cosa más en cuanto a infraestructura, el cauce del río, que evidentemente se está viendo muy afectado, va a ser seguro, evidentemente, uno de los proyectos más importantes, rehabilitación del mismo, para no afectar además a las zonas colindantes. Veíamos cómo se desalojaba a muchas personas en diferentes puntos, por lo que habéis visto, y la gran mayoría han vuelto a sus domicilios. Los propios arquitectos, ¿no?, veían que no había peligro, no había riesgo en lo que habían visto en cuanto a las estructuras, digo, de esos edificios colindantes. Sí. Bueno, al final el agua, y es un poco lo que ha pasado también en Grazalema, el agua, si la dejas que corra, ¿vale?, pues no te está afectando a esas estructuras, porque, bueno, en Grazalema empezó a entrar agua por todos sitios, se abrieron las puertas, el agua salía y el agua circula, ¿vale? Tenemos un caso como Benahojan, donde nos hemos encontrado, pues igual, un aforramiento de agua que estaba atravesando tres viviendas, pero bueno, es que dos de ellas había una cascada, literal, dentro de las plantas bajas. Entonces, al final, abres puertas, el agua corre, tendrás problemas de humedad, ¿vale?, cuando llegues a la vivienda, obviamente, y tendrás problemas de ascensión de esa humedad por capilaridad a las partes altas de muros. Podrás tener problemas en las instalaciones eléctricas, puesto que si se han visto sumergidas en agua, pues evidentemente habrá que cambiar los circuitos, habrá que... Pero, salvo arrastres puntuales en muros de carga que se hayan colapsado por el empuje del agua, cuando pasa el agua, pues pasa y te encuentras que las estructuras pues no han sufrido, no es el sufrimiento mayor. Fíjate que la Dana de Valencia, lo que sufrieron las estructuras no fue por tanto como por el empuje del agua como por lo que traía el agua. Sí. El agua traía, pues eso, nosotros vimos pues coches, vimos camiones, vimos árboles de 15 metros metidos dentro de las casas. O sea, al final, lo que te encuentras es un catálogo de elementos arrastrados. Por eso te decía que era lo más parecido a un tsunami, ¿no?, lo que vimos en Valencia, porque no es una inundación en la cual sube el agua y baja, ¿no? Era un arrastre tremendo de coches, de enseres, hasta las islas ecológicas estas, ¿no?, que se ponen enterradas para los contenedores, que nos contaban los mismos miembros de allí del mantenimiento de la ciudad de Alfafar, que eso pesaban, vamos, pesaba una tonelada cada isla de esa. Bueno, pues eso, con el efecto del agua, había succionado para arriba, había empujado y la había puesto a navegar. Al igual que un coche, tú sabes que por mucho que pese 1.500 kilos, si resulta que el coche, el agua sobrepasa el nivel de los ejes de la rueda, automáticamente se convierte en un barco, ya no en un coche, porque ya no tiene ese soporte, ¿no? Entonces, bueno, al final eso es lo que pasa. Generalmente las estructuras en esos episodios de agua pues no suelen sufrir, salvo que traigan elementos arrastrados, ¿vale?, y que sean colapsos estructurales, sobre todo en elementos como fábricas de carga que han perdido la cohesión, como por ejemplo un adobe, ¿no?, o un tapial antiguo, y entonces ese episodio sí puede ser agravado. Pero nosotros en las inspecciones que estamos viendo, esas patologías no las hemos encontrado. Y en el caso de socavones que hemos visto al lado del río, porque el río ya saltaba, iba horadando o quebraba lo que era las propias pantallas, ¿no?, del cauce. Esos socavones pueden afectar a las estructuras de los edificios, algunos bastante altos, colindantes. Se ha visto que no, ¿no?, que no ha habido afectación, pero supongo que, bueno, también hay que, después de los trabajos provisionales, habrá que realizar trabajos ya para una mayor duración, para una mayor estabilización, supongo. Claro. Cuando tienes un socavón que amenaza una edificación, al final el proceso es muy claro. Lo primero es evacuar el edificio, ¿vale? Una vez que se evacúa el edificio, intentar detener el avance de ese socavón, ¿vale? Y cuando termina el episodio de movimiento, digamos, de lo que son los suelos, pues se hace un estudio en firme. Ese estudio empieza con un estudio geotécnico, ¿vale? Es la parte de geotecnia la que determina cuál ha sido la afección al subsuelo. Porque al final nosotros proyectamos los edificios los proyectamos, vamos a decirlo, con unas patitas. Esas patas están apoyadas en un sitio, y mientras menos se mueva ese sitio, mientras más resistente sea, mejor. Entonces lo que pasamos a analizar es cómo esa transmisión de cargas que nosotros hacemos a través de nuestros pies, que es como el cuerpo humano igual, ¿no?, esos pies, si lo que hay debajo está en condiciones o no. En el caso del de un socavón que haya posibilitado una oquedad debajo de algún elemento, imagínate, somos un edificio, tenemos, pues no sé, por decirte, 10 pies. Pues resulta que a lo mejor hay 2 pies que han sufrido. Bueno, pues tenemos que estudiar precisamente ese punto, y existen tareas de recalce, se llama, de recalce de cimentaciones, donde el edificio no sufre. Para que te haga una idea, se le pone un zanco, vamos a decirlo, ¿vale? Es decir, si se ha ido el firme más abajo, utilizamos técnicas como el micropilotaje, por ejemplo, ¿vale? Donde nosotros lo que hacemos es que si el soporte de las cargas hay que llevárselo a un plano inferior, pues imagínate que hay que bajar 4, 5, 6 metros, porque resulta que ahí ya no hay firme donde teníamos inicialmente las cimentaciones, pues eso, hay técnicas, y son técnicas más que utilizadas. Para que te haga una idea, el sistema ese de pilotes, Venecia entera está edificada sobre pilotes. Ya llegaron, cuando llegaron los antiguos allí a Venecia, vieron que la mejor solución, obviamente, no era colocar una losa de piedra, sino que había que irse a un estrato hincando una serie de pilotes, ¿no? De madera, en este caso. Bueno, son técnicas que están más que testeadas y que dan, pues devuelven la seguridad al edificio, que al final es lo que se trata. Bueno, pues estaríamos, la verdad es que muchísimo más tiempo conversando con Gonzalo Martín, porque, como están comprobando, además de ser un experto en la materia, pues lo comunica de forma muy pedagógica. Gonzalo, no queremos, tampoco extralimitarnos en el tiempo. Comprendemos que además estás recorriendo poblaciones de nuestro entorno, visitando pues edificios, en las zonas, haciendo esas evaluaciones. Para finalizar, un mensaje, si puede ser, de tranquilidad o de realidad, a lo que tengamos que atenernos como población aquí en Ubrique. Pero ¿qué mensaje se le podría trasladar después de las lluvias y la situación en que vamos a estar ahora, digo, en torno a toda esta problemática? Sí, el mensaje tiene que ser de tranquilidad. En una emergencia, lo más importante es la calma. El consejo, como estamos, rodearse de gente que sepa, rodearse de gente que efectivamente seamos capaces de analizar, y nosotros, en nuestro caso, como voluntarios, vamos a dar la seguridad de que esas edificaciones no se van a mover, y si en el caso en el que vemos que no se puede reubicar, vamos a decirlo claramente. O sea, al final nosotros estamos acostumbrados a diseñar, somos todos arquitectos que hacemos edificaciones, proyectamos nuestros proyectos pensando en la seguridad, que es el punto número uno de cualquier edificación que nosotros proyectamos. Está la seguridad, está la salubridad, pero sobre todo el punto de seguridad. Estáis en buenas manos, que tenéis un cuerpo en Ubrique espectacular de técnicos implicados, con un talante humano que es de elogiar. Y bueno, básicamente deciros que eso, que nosotros estamos como arquitectos voluntarios dispuestos a ir a través de la organización del CACOA, que es el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y a través de cada uno de los 8 coordinadores que tenemos en cada uno de los 8 colegios de arquitectos, pues dispuestos a ir a cualquier emergencia. Para eso estamos, somos voluntarios, nos apasiona el poder echar un cable, y esa es nuestra naturaleza a día de hoy. Así que mucha calma, y afortunadamente parece que el anticiclón, la semana que viene, el de las Azores, vuelve a su sitio, y esperemos que todo vuelva, y las aguas vuelvan a su cauce, nunca mejor dicho. Muy bien, pues muchísimas gracias por todos estos minutos a Gonzalo Martín Benavides, coordinador del Grupo de Arquitectos de Voluntarios de Emergencias, GABE, que ha impulsado el Colegio Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. Gonzalo, muchísimas gracias, además, por toda esa labor que estáis desarrollando como voluntarios en nuestro entorno. Mucho ánimo para seguir ayudando en toda la zona. Y lo dicho, gracias. Si te parece, hablaremos más adelante para ver lo que habéis detectado y cómo van esos trabajos. Muchísimas gracias. Pues encantado, muchísimas gracias, y gracias por la difusión. Un saludo. Un abrazo. Pizzería La Sierra. Saborea nuestras pizzas de siempre con el sabor más artesanal y la masa hecha por nosotros mismos. Disfrútalas en nuestro renovado local, o si lo prefieres, llévatelas a casa. Si las recoges tú mismo, te damos un detalle de regalo. O elige nuestro servicio.